Hoy, día de la Virgen del Carmen, habíamos dispuesto este día desde hacía ya mucho tiempo como día para imponer el escapulario del Carmen a aquellos que no lo tuvieran. Dado que lo hemos impuesto varias veces en esta parroquia, me imagino que ya son pocos los que no tienen impuesto el escapulario. Se ha dicho de paso que, aunque habíamos anunciado la imposición hacía ya mucho tiempo, con esta memoria que el Señor me ha dado, pues yo estaba tan feliz y tan tranquilo y no me había traído las oraciones para imponerlo hasta que mi madre me ha llamado hoy al mediodía y me ha dicho: ¿has felicitado a tu tía Mari Carmen? No, ¿por qué? Porque es el Carmen. Y entonces he dicho: es el Carmen, escapulario. Menos mal que en el último momento la Virgen ha dicho: voy a mover a su madre a que le haga esta pregunta. Si no, sin oraciones no hubiera podido. Pero la Virgen se ha encargado de que tengamos cura y oraciones el día adecuado. Antes voy a explicar qué es esto de la imposición del escapulario del Carmen. Mirad, a mi modo de ver, el escapulario del Carmen es, ante todo y esencialmente, una consagración a la Virgen María. Una consagración. Durante mucho tiempo me he preguntado yo, ¿qué es una consagración? Entiendo muy bien que es tener fe, que es hacer una buena obra, etcétera, etcétera. Pero una consagración no acababa de verlo totalmente claro. Y lo que más me ayudó a ver claro qué era la consagración a la Virgen fue al recibir casos de posesión las personas que se habían consagrado al demonio. Es curioso, pero os lo digo tal como me pasó a mí. Comprendí lo que era lo bueno cuando comprendí lo que era lo malo. Entendí muy bien el poder real, objetivo, de consagrarse a la Virgen María cuando vi lo difícil que era que se arrepintieran de vida y se volvieran a Dios los que se habían consagrado al demonio. Porque uno puede ser muy pecador, pero da marcha atrás. Pero si se consagra voluntariamente al mal, aunque sea una sola vez en la vida, pero a ciencia y conciencia, eso crea unos lazos reales, que solo se pueden romper con mucha oración y sacrificios. Existen unos lazos invisibles del mal para el que hace eso. Pues lo mismo es válido para el bien. Nosotros le pedimos a la Virgen María, a nuestra madre, la que ha designado el Señor para ejercer esa función maternal, que extienda unos lazos sobre nosotros, que nos ate, que nos tenga atados a ella, con lazos de amor, de compasión si caemos, y que no nos suelte, aunque queramos soltarnos, que no nos suelte. Aunque te diga que me sueltes, tú no me sueltes, Virgen María. Ese es el efecto más esencial que he visto para la salvación de una consagración. Es un lazo de amor a la Virgen María. Y es real, aunque lo hagamos una sola vez en la vida. Si bien, cuanto mejor se hace esta consagración, más fuerte es la cuerda. Hay muchas cuerdas, pero hay cuerdas más fuertes y cuerdas menos fuertes. Hay cuerdas, toda cuerda tiene su fuerza, toda. Pero una cuerda normal, cualquiera la rompe, es difícil. No es lo mismo que uno de esas sogas grandes que he visto en los puertos. Esa soga verdaderamente es la fuerza que se necesitaría, y ya no digamos esas, digámoslo así, sogas, pero cuyos hilos son de acero. Eso es una cosa impresionante, la fuerza que habría que hacer para romper eso. Por eso, cuanto mejor hagáis la consagración, más fuerza tendrá. Yo os aconsejo que, aunque hoy recibáis, los que no lo hayáis recibido todavía, el escapulario, durante unos cuantos días, 3 días, 5, una semana, repitáis a la Virgen María en algún momento del día, al acostaros o a las 12, Virgen María, átame, quiero estar atado a ti con estos lazos del amor, no me dejes, que yo quiero estar junto a ti. Si hacéis esos 7 días, más fuerte será la cuerda. Si encima hacéis un ofrecimiento de algo, todavía más fuerte. Y después hay otra cosa que también me hizo profundizar más en este tema. Porque la Virgen María, cuando en el siglo XIII a un carmelita le reveló esto, pues le dijo que el que muriera con el escapulario, que lo salvaría. Y claro, después de lo que he dicho queda más claro. No es que uno cometa los pecados que cometa, se salva por llevar el escapulario, sino que esa cuerda hace que la Virgen, aunque pasen 50 años de vida mala, en el momento de la muerte diga, voy a hacer un último intento. Porque aquel día del día tal de julio del 2005 se consagró a mí. Voy a hacer un último intento con todo mi amor. Ese es el sentido que tiene lo que se ha repetido tanto, el que muera con el escapulario del Carmen se salvará. No es que los pecados no cuenten, sino que la Virgen hará un último intento. Y muy fuerte, muy fuerte. Ahora bien, el que resista con todo su corazón a ciencia y conciencia la gracia, claro, si uno resiste todo, todo y hasta el final, allí no hay nada que valga. Pero la promesa de la Virgen es más fuerte que cualquier pecado y cualquier resistencia para llevar al arrepentimiento. Y aquí os cuento otra anécdota de otra posesión en que de pronto la voz dijo una cosa que a mí me impresionó tremendamente, tremendamente. Dijo, cuando yo morí, vi una luz como un túnel, y yo me alejé de ella. Tuve miedo por mis pecados. Y caí al borde del Hades, y allí había muchas almas. Y vi a una señora que se acercaba con un niño en brazos, y con uno de los brazos sacaba muchas almas de allí. Y sin embargo también yo tuve miedo y me alejé de ella. Esta anécdota maravillosa, la verdad es que me hizo ver la importancia de la Virgen María. La importancia de la Virgen María hasta el último momento. Su misericordia que llega hasta el último momento y da la mano. Y dice, un último intento, un último intento. Así que preparaos bien para la consagración. Lo haré al final de la misa, pero no exactamente al final de la misa. Como esto es una cosa importante, lo que haré será, después del Podéis ir en paz, me sentaré aquí en la sede y dejaré 10 minutos para que los que se quieran consagrar a la Virgen puedan marcharse. Perdón, puedan meditar. Los que ya están consagrados pueden marcharse, pero los que quieran consagrarse, que se queden meditando cómo ellos quieren consagrarse más. No simplemente llegar y recibirlo, sino ¿qué hago, Virgen María? Y meditar lo que es este paso. Así como alguien que dijera, padre, me voy a consagrar al demonio, le diría, hijo mío, medítalo bien, medítalo bien. Al que se va a consagrar a la Virgen le digo lo mismo, pero por razones totalmente diversas. Medítalo bien para que veas lo importante que es, los efectos tan buenos que tiene y lo bien que lo tienes que hacer. Y que cuando yo te ponga ahora el escapulario, te imagines que es una cuerda que te ata ya directamente a la Virgen María, a su mano, para que te contenga. Así que dejaré 10 minutos para que en silencio cada uno lo medite y después ya lo impondré. Si alguno que ya ha recibido el escapulario dice, pues yo también quiero que me lo impongan otra vez, pues no pasa nada. Puede decir, voy a renovar la consagración. Ya estoy unido aquí, pero voy a renovarme más, a renovar más todavía este afán de estar unido a ti. Ya sabéis que se puede llevar de tela por los dos lados o metálico, con tal de que tenga la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Si alguno compráis una imagen, un escapulario, que lo bendiga un sacerdote, porque una vez que está bendecido, aunque no lo veáis, ese escapulario tiene una gracia de Dios, la de la bendición, para traer la gracia de Dios y alejar al maligno, con lo cual es una defensa. La persona que lleva el escapulario está más protegida también contra tentaciones, por ejemplo. Pues nada más, que valoremos mucho esta consagración a la Virgen, y los que se quieran colgar del cuello pues un cuerno o una pata de conejo, pues allá vosotros. Yo llevo a mi madre al Sagrado Corazón y le doy besos y sé que ellos están cerca de mi pecho continuamente. Los otros que se cuelguen las cosas que quieran, pero yo pienso que qué mejor que colgar eso sobre el pecho. Tampoco hay que colgar 37 cosas, no hay necesidad. Si uno quiere, sí, porque hay gente que dice, llevo la cruz de Caravaca, la cruz de tal, la cruz de más allá, la cruz de... Pues más valdría una buena, que no muchas. O gente que dice, llevo aquí la Virgen del Pilar, la Virgen del Perpetuo Socorro. Yo he visto muchas, pues es mejor llevar una sola, porque no es el número lo que ayuda, sino es el amor que supone tener una imagen de nuestra madre. Pero el número no es el objeto en sí mismo, no es el objeto, es el amor que simboliza llevar ese objeto. Así que ahora, después de la misa, que sea un día de verdadera consagración. Y además uno se puede consagrar a la Virgen María aunque esté sin confesar, aunque esté en pecado. Uno puede decir, Virgen María, yo hoy no me quiero ya apartar más de ti. Y uno puede atarse, aunque esté en pecado. Tiene que pedirle a Dios la gracia del arrepentimiento y confesarse, pero hasta en pecado uno puede pedirle eso a su madre. Que la Santísima Virgen María derrame conocimiento de lo que es este acto de consagración, y hoy se creen lazos invisibles muy fuertes en varias almas de los que están aquí.